el producto de traficante. Estaba en la resaca del mezcal y de la coca, pensando en una de esas mujeres guapas y locas. Otra vez borracho y no es de su boca. Pinche José Alfredo, ya me sé todas sus coplas. Me quisiste hacer el que valía menos que nadie, pero el fuego nunca crece a menos que le dé el aire. Mira, a mí nada me mata, mami, me hiciste más fuerte. La verdad me vale madre si ya nunca vuelvo a verte. La verdad que me hace lo mismo que medio pase. Me altera por 2 minutos, pero no me complace. Ya me estoy poniendo viejo, ya nada se siente igual. El mayor amor que tengo es un amor virtual. Las cosas que están mal yo las meto en mezcal y las saco convertidas en algo espiritual. Yo ni lloro ni me quejo, mijo, no me hago pendejo. Ya sé que todos tenemos menos alma que pellejo. Ya nada es igual, el mayor amor que tengo es un amor virtual. Todos están en mi contra, eso es lo normal. Me dan las papas con azúcar y el café con sal. ¿Qué es eso? Ya nada es igual, el mayor amor que tengo es un amor virtual. Todos están en mi contra, eso es lo normal. Me dan las papas con azúcar y el café con sal. Un amor virtual, yo te quiero desde antes que te hicieras viral. Y ya sé que soy frío como un esquimal, porque el punto de esta historia es el punto final. Ya sabes que naces con poco menos que nada, ya después te compras una que otra desvelada. Tú pagaste tu amor y tus alegrías pasadas. Dime dónde está esa tienda y cuánto cuesta la entrada. Mira que ha sido difícil, pero he saltado los charcos. Yo convertí esa crisis en un poema de los largos. Me ha costado trabajo para llegar y sin embargo, y arriba del cerro se ve más bonito el barrio. Te van a contar, pero tú no les creas. La ilusión no es ilusión por muy clarita que la veas. Una vida y otra vida, créeme que no es lo mismo. Ya estando en el desierto se vive del espejismo. Ya nada es igual, el mayor amor que tengo es un amor virtual. Todos están en mi contra, eso es lo normal. Me dan las papas con azúcar y el café con sal. ¿Qué es eso? Ya nada es igual, el mayor amor que tengo es un amor virtual. Todos están en mi contra, eso es lo normal. Me dan las papas con azúcar y el café con sal.